varios, varios. ¿Recuerda? No, porque es un cúmulo, que no recuerdo que no lo sé. ¿Pero no recuerda qué casos o por qué? No, no recuerdo partido de solución. ¿Los tribunales se recuerdan? Capital Federal y Tribunal de la Plata. Bien. ¿Y usted escuchó los días anteriores cuáles eran las acusaciones que había de parte de la Fiscalía en su contra y también las pruebas que se le dieron? En este momento yo tengo la obligación, de todos modos, de recordarle sintéticamente cuáles son hechos puntuales que se le imputan y usted después no dirá si va a declarar o no va a declarar. Concretamente, en la causa 2955-09, caratulada Almeida, Domingo y otros, la causa 3168-10, caratulada de Chicolás, Guayama, García, Almeida, Patrón, Luján, Aya Lugar, la causa 3064-10, Campos, sobre privación de la libertad y tormentos, la causa 3021-09, caratulada Tareas, Tarela de los Amintas y otros. Concretamente, se le impuso usted que siendo director general de investigación de la Policía de la Provincia de Buenos Aires entre el 5 de mayo de 1976 y el 28 de febrero de 1979, en la causa 2955-09, conocida como Comisaría Quinta, se le imputa la calidad de autor mediato a través de la utilización de un aparato organizado de poder como constitutivo de los delitos de privación ilegal de libertad cometida por un funcionario público en abuso de sus funciones, agravada por haberse cometido con violencia o amenazas y por haber durado más de un mes, en los términos del artículo 144 bis, inciso primero del Código Penal, con la agravante prevista en el último párrafo de dicho artículo en cuanto remite a los incisos primero y quinto del artículo 142 del mismo cuerpo normativo. Cabe aclarar que la agravante por la violación de la privación ilegal de la libertad es aplicable por el momento a 16 de los casos imputados y perjuicio de lo que surja durante el debate. Asimismo, la aplicación de tormento por parte del funcionario público a los presos que guarde agravada por ser la víctima un perseguido político en los términos del artículo 144.3, segundo párrafo del Código Penal, según ley 14.616, vigente al momento de los hechos. Ambos en concurso real que han quedado 30 oportunidades los que concursan materialmente entre sí. Las víctimas de estos hechos, Abastián Juan Carlos, Abdala José Sabino, Niño, Adamón Fernando Eustaquio, Alconada, Domingo Roque, Álvarez Segundo Ramón, Araquistán Guillermo, Arteta de Casataro, Elba Zulema, Baraki, Héctor Carlos, Bobadilla Juan Carlos, Bonilla Eduardo Roberto, Bustamante Cristina, Campano Pedro Simón, Canciani Alberto, Fernández Lidia Delia, Cancino José Alberto, Castro Sotelo Miguel Ángel, Ciancio Luis Alberto, Colalargo Mabel, Cordero Fernando Raúl, De Francesco Carlos, De la Cuadra Elena, De la Cuadra Roberto José, Isalgo Pedro Alfredo, Dinón de Ciancio Patricia, Inmóvil de Isamón Nélida, Falabella de Abdala Susana, Falibele Roberto, Nando o Fernando, Félix Mario y Fernández Hugo. Autor mediato, a través de la utilización del aparato organizado de poder, artículo 45 del Código Penal, como constitutivo de los delitos de sustracción, detención y ocultamiento de un menor de 10 años, en concurso real con el delito de hacer incierto el Estado civil de un menor de 10 años, por medio de ocultación, conforme a lo dispuesto por artículo 146, 139, inciso segundo y 54 del Código Penal. Víctima Ana Libertad Baratti desde la Cuadra. Nacida en la Comisaría Quinta durante el cautiverio de su madre y el poder de sus padres. Autor mediato a través de la utilización de un aparato organizado de poder, artículo 45 del Código Penal, como constitutivo de los delitos de sustracción, retención y ocultamiento de un menor de 10 años. Víctima Clara Anaí Mariana Interucci, en el marco del ataque del 24 de noviembre de 1976 a la casa de sus padres cuando tenía 3 meses de edad. Causa 3168, autor mediato a través de la utilización del aparato organizado del poder como constitutivo de los delitos de privación ilegal de la libertad cometida por un funcionario público en abuso de sus funciones, agravada por haberse cometido con violencia o amenaza y por haber durado más de un mes, en los términos del artículo 144 bis, inciso primero del Código Penal, con la agravante prevista en el último párrafo de dicho artículo, en cuanto remite a los incisos primero y quinto del artículo 142 del mismo cuerpo normal. informativo, cabe aclarar que la agravante por la violación de las violaciones de la libertad es aplicable por el momento a 16 de los casos imputados, otros distintos de los incluidos en la causa 2 de la Secretaría Especial, donde también se incluyó en 16 casos, sin perjuicio de lo que surja durante el debate. Aplicación de tormentos por parte de funcionarios públicos al preso que guarda, agravada por ser la víctima un perseguido político, en los términos del artículo 144.3, segundo párrafo del Código Penal, según ley 14.616, vigente al momento de los hechos, ambos en conjunto, reiterados 46 oportunidades, los que concursan materialmente entre sí. Víctimas: Rubén Leonardo Fossati, Humberto Luis Bracaroli, Juan Gil Montenegro, Gabriela Cule, Susana Auché, Miguel Lademarco, Juan Miguel Iglesias, Obando Lobazano, Analía Rofeo, Mirta Graciela Ranchiola de Otaño, Graciela Niña, Liliana Marcioni, Hugo Pablo Marini, Georgina Martínez, Eduardo Esteban Mengo, Raúl Abelardo Mengo, Leonardo Amador Montesino, Irene Riz Ortega de Fossati, Norberto Carlos Le, Juan Carlos Peralta, Gustavo Pérez González, Alfredo Mauricio Remolero, Eduardo Gustavo Ricoy, Jorge Alberto Rolando, Blanca Ramírez Rosini, Mónica Santucho, Héctor José Sartori, Guillermo Sobral, María Adela Troncoso de Bobadilla, María Carmen Tucci, Luis Velasco, Cristina Villarroel, Carlos Guillermo Williams, Diana Wiki Martínez, Blanca Azucena Barragán de Roldán, Ana María Barragán, Cándido Roldán, Liliana Triana, Graciela Miriam de Sala Piñeiro, Héctor Hugo Malnati Salazar, Mirta Pérez, Elba Lidia Videla de Medrano, Roberto Rómulo Quispe Herrera, Adolfo Agustín Ramírez y Héctor Ramírez. Autor mediante a través de la utilización del aparato organizado del poder como constitutivo de los delitos de sustracción, retención y ocultamiento de un menor de 10 años en concurso ideal con el delito de hacer incierto en el Estado civil de un menor de 10 años por medio de ocultación, conforme al dispuesto de los artículos 146, 139, inciso segundo y 54 del Código Penal. Dos casos, víctimas, dos niños, María Eugenia Gatica Caracoche y Leonardo Fossati. Coautor por el dominio funcional del hecho, artículo 45 del Código Penal, como homicidio doblemente agravado por el concurso preordenado de dos o más personas y por medio idóneo para crear peligro común, conforme a las prescripciones del artículo 80, inciso 2 y 6 del Código Penal reiterado. Víctimas: Roberto César Porfirio, Eduardo Mendiburu Edicabe y Juan Carlos Pérez. Causa 3064/10, Brigada de Gran. Autor mediato, a través de la utilización de un aparato organizado de poder como constitutivo de los delitos de privación ilegal de la libertad cometida por un funcionario público en abuso de sus funciones, agravada por haberse cometido con violencia o amenazas y por haber durado más de un mes, agravante que se aplica hasta el momento a 11 de los casos, sin perjuicio de lo que surja de este debate oral. En los términos del artículo 144.16.1 del Código Penal, con la agravante prevista en el último párrafo de este artículo, en cuanto remite a los incisos primero y quinto del artículo 142 del mismo cuerpo normativo, cabe aclarar que el agravante por la duración de la privación de la libertad es aplicable por el momento a 16 de los casos imputados, sin perjuicio de lo que surja durante el debate. Y la aplicación de tormentos por parte de funcionarios públicos a los presos que guarden, agravada por ser la víctima un perseguido político, en los términos del artículo 144.3, segundo párrafo del Código Penal, según ley 14.616, vigente al momento de los hechos, ambos en concurso real reiterado en 65 oportunidades, los que concursan materialmente entre sí. Víctimas: Nieves Luján Acosta, José David Alekowski, Segundo Ramón Álvarez, José Andreani, Andrea Archendi, Roberto Abuel, Néstor Bosch, Estela Hilda Brusasco, María Cristina Bustamante, Angélica Campi, José Canciani, Guido Carlotto, Amalia Chambó, Mabel Conde, Juan Carlos Couso, Carlos Dovidio, Rubén Dovidio, Silvia Bertín Dávez, Rubén Mario Pérez, Lidia Fernández, Imael Hipólito Forese, Mónica Luz Furman, Guillermo Marco García Cano, Cristina Gil, Gabriela Cule, Amelia Isabel Gutiérrez Lede, Francisco Nico Tierras, Miguel Villadebarco, Roberto Ibáñez, Eduardo Kirilovsky, Luis Franco Larralde, Carlos Luis Lancarra, Juan Carlos Ledesma, José María de Alcala, Osvaldo Lobazano, Analía Maffeo, Graciela Maffeo, Graciela Marcioli, Georgina Martínez, Graciela Medici, María Mercedes Molina, Ricardo Victorino Molina, Ofelia Mónaco, Norberto Carcosle, Gustavo Mil Pérez, Graciela Quesada de Beanzi, Mario Horacio Reboledo, Raúl Jorge Reidó, Blanca Noemí Rocinho, Ricardo San Martín, Susana Traverso de Bosí, Luis Velasco, Carlos Alberto Saiman, quienes permanecieron detenidos ilegalmente en el centro clandestino de detención que funcionó en la Brigada de Investigaciones de La Plata durante al menos una parte del periodo de vista de su revista. Cabe agregar que Carlos Domínguez, Roberto Domínguez, Mónica Lufur, Maravilla Isabel Juan Ledesma, Blanca Noemí Rossini, conforme a las apreciaciones realizadas por la Sala Segunda de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, al confirmar los procesamientos en el marco 11, Secretaría Especial, también sufrieron parte de su centro clandestino de detención ubicado en la zona de Aranda. Asimismo, con la prueba reunida la instrucción, según la acusación fiscal, se acreditó que Miguel Obando Checolá formó parte de un aparato organizado al poder que privó ilegalmente de libertad y consecuentemente aplicó tormentos a María Cristina Bustamante, Angélica Campi, Bernardo Gabriel Cañé, Carlos Alberto de Francesco, Rubén Mario Félix, Gabriela Gulen, Juan Mateo Germano, Miguel Díaz de Marco, Eduardo Tirinoqui, Luis Franco Larralde, Zulema Leiga, Alberto Lieberman, José María de Alcada, Daniel Marfeo, Graciela Marfeo, Graciela Marción, Emilce Moller, Juan Carlos Mora, Norberto Carlos Lé, Gustavo Emil Pérez, Jorge Alberto Rolando, María Josefina Roncero, Juan Pérez, Carlos Gregorio Schulz, Luis Velasco, María Cristina Villarroel, quienes permanecieron detenidos ilegalmente en el centro clandestino de detención que funcionó en el departamento de Arana durante al menos una parte del periodo de revista del señor Echecolás. Cómplice necesario como constitutivo del delito de privación ilegal de libertad cometido por un funcionario público, abusiones agravadas por haberse cometido con violencia o amenazas, con la agravante del último párrafo del artículo 144 bis inciso primero del Código Penal, en cuanto remite al inciso primero del artículo 142 del mismo cuerpo normativo, y aplicación de tormento por parte de un funcionario público a los presos que guarden, agravada por ser la víctima perseguido político en los términos del artículo 144-3, segundo párrafo del Código Penal, según ley 14.616, vigente al momento de los hechos, ambos su concurso real reiterado en una oportunidad, víctima con carga de 10 puntos, quien permaneció detenido ilegalmente en el centro de detención clandestino llamado La Casona. Causa 3021-09-Bajo, Coti Martínez. Autor mediato, a través de la utilización de un aparato organizado de poder, artículo 45 del Código Penal, como constitutivo de los delitos de privación ilegal de la libertad cometida por un funcionario público en abuso de sus funciones, agravada por haberse cometido con violencias o amenazas y por haber durado más de un mes. Agravante que se aplica hasta el momento a dos de los casos, sin perjuicio de lo que surge del debate legal. En los términos del artículo 144 bis, inciso primero del Código Penal, con la agravante prevista en el último párrafo de este artículo, en cuanto remite a los incisos primero y quinto del artículo 142 del mismo cuerpo normativo. Cabe aclarar que la agravante por la dotación de la privación legal de libertad es aplicable por el momento a 16 de los casos imputados, sin perjuicio de lo que surja durante el debate. Y aplicación de tormento por parte de un funcionario público al preso que guarde, agravada por ser la víctima perseguido político en los términos del artículo 144.3, segundo párrafo del Código Penal, según ley 14.616, vigente al momento de los hechos, ambos en concurso real reiterado 20 oportunidades, los que concursan materialmente entre sí. Víctimas: Alfredo Agüín, Oscar Alviste, Miguel Anchorena, Ricardo Bertoldi, Enrique Brocchi, Américo Parroni, Francisco Fernández Fernández, Eva Inácter Dreyer, Juan Gramano, Silvio Cas, Martín de Mata, Onata de Manales, Héctor Mel, Mariano Montemayor, Juan Pagli y Díaz, Carlos Parisier, Jesús Paz, Ricardo Pereira o Parera, Horacio Rodríguez Larreta, Araceli Cruz Romano y Carlos Torridoni en el centro clandestino Puerto Bajo. Esto es en síntesis las imputaciones que antes se le efectúan y que han sido leídas en los días anteriores, y le pregunto sobre esto que ha sido leído, sobre yo también la abundante prueba que durante un tiempo fue motivo de lectura acá en el juicio y usted estaba presente. ¿Usted necesita que esto se vuelva a leer o lo ha escuchado cuando se leyó? ¿Es suficiente? ¿La defensa está de acuerdo con eso? ¿No es inconveniente? La acusación tampoco. Bueno. En este momento usted tiene la posibilidad de declarar o de no hacerlo respecto de lo que yo le acabo de decir, y ya vamos a ver que si usted decide no declarar, no vamos a usar el silencio suyo en su contra, pero el juicio va a continuar hasta que finalice. Formalmente le pregunto si va a declarar o no va a hacerlo. Voy a declarar. Lo escuchamos, pero lo tenga que decir. En principio, el presidente voy a pedir que tenga consideración a la metodología de que hacer un estorbo a su totalidad, pero que me permita poder hacer una decisión correcta. Sí, ya, sí, una aclaración, que no hay inconveniente que usted, para acordarse de alguna cosa, recurra a algo que tiene escrito. Lo que no se puede es leer su declaración, ¿correcto? Es decir, todas las veces que usted necesite mirar alguna punta, hágalo, pero lo que no puede es hacer una lectura completa de su declaración. ¿De acuerdo? ¿Lo escuchamos? Hay aquí anotado algo que creo que corresponde y hace bien a todos, que dice: acuérdense de los presos como si estuvieran presos junto con ellos, y de los maltratados, recordando que ustedes también tienen preso. Hebreos 13, 23. Encontrándome a ustedes, señor magistrado, tiene mi memoria muchos anteriores. Usted nada más porque no hay sonido y es necesario que se pueda escuchar. Nosotros probamos el sonido el otro día y se escuchaba perfectamente todo el sonido. ¿Y por eso? Si no le damos el alambre. No, pero a lo mejor con el alambre se escucha mejor. ¿Usted considera que se escucha mejor? ¿Con el alambre? Bueno. Decía, señor presidente, que a la contraria de ustedes, me denle a la memoria juicios anteriores, que en una sola audiencia sería imposible poder desarrollar con calidad y hechos concretos sobre las arbitrariedades que deliberadamente se cometieron en esos juicios. Hoy, en mi condición de ciudadano convertido en prisionero político, por haber tenido que actuar para impedir que el terrorismo y la sedición perversa de la patria convirtiera a la patria en su rehén, me encuentro enfrentado nuevamente ante un juicio que, de las informaciones colectadas, realmente son todas de carácter judío, me veo ya con una condena irreversible. Practicaría que ustedes, señores, el arte de expresar la verdad con toda firmeza y cortesía posible, sin faltar el buen tono como corresponde, pero sí reafirmando conceptos bien definidos. Pese a haber sido excesivamente sometido a una persecución continua de demasiada injusticia, cuando digo que estamos frente a un proceso que no nos ofrece seguridad.

se adoptan series de violaciones sistemáticas e instrumentadas desde lo más alto del Estado argentino contra los principios del derecho penal, transgrediendo leyes internas y pactos internacionales. Ejemplifico, en los años 70 no estaban tipificados los denominados delitos de genocidio, de tortura y de deshumanidad. Por otra parte, la cuestión de prescripción y la irretroactividad de la ley en perjuicio de cualquier imputado son violadas plenariamente. Cuando las causas que se instrumentan contra las personas se utilizan perseguidos políticos a las pretendidas víctimas, se contradice con lo determinado por la Cámara Federal de la Capital, que juzgó a los comandantes en la causa número 13, donde se dejó aclarado que no eran perseguidos políticos refiriéndose a los terroristas, sino integrantes de organizaciones de tipo militar con armamento, organizaciones tipo de jerarquías, nivel operacional, sustento y preparación de estados extranjeros, etc. Todo lo cual les permitía acciones de envergadura contra el gobierno democrático, la ciudadanía en forma indiscriminada, incluyendo unidades militares lanzadas a la toma del poder mediante la lucha armada. Es allí donde surge la tendenciosa interpretación para arruinar la condena. Los presos políticos son víctimas de la despiadada persecución judicial organizada por el gobierno argentino de turno. Señores jueces, todos los detalles que pasan bajo sus ojos son registrados y evaluados. Ninguno escapará el examen actual o futuro. Sepan que por grandes que sean los esfuerzos de la historia, la década de los 70 quedará envuelta, tal vez por largo tiempo todavía, en un crepúsculo creado para su ocultamiento. Los crímenes de los terroristas fueron fraguados con odio y a la sombra. Esa verdad dolorosa e insolente se oculta bajo el manto que encubre crímenes y desprecios por la libertad, pero aún ocultas en las tinieblas se ve constante a través de ellas las tumbas de niños, madres, jóvenes asesinados por los jóvenes idealistas, víctimas del odio. Nuestros hombres cayeron por amor, servicio a la libertad y a la patria. El último secreto de sus corazones era la alegría con que fueron a dar sus vidas por esa patria. Murieron, señores jueces, para cimentar con sus sangre jóvenes los valores de una Argentina libre. Hoy, la ley me habilita a declarar y me pregunto, ¿cómo voy a hacerlo? Viendo la tergiversación histórica, alterando los valores y cambiando los roles. ¿Cómo voy a hacerlo? A ver a muchos asesinos convertidos en víctimas inocentes y a los ideólogos de la violencia, disfrutando créditos económicos con estos juicios. Existe el Poder Judicial Supremo, compuesto con transparencia moral y ética, que no comprometa el prestigio y la seguridad de la justicia. Insisto en preguntar, ¿será posible que se convierta en una costumbre legal tamaña violación a la ley? Aceptarlas resulta doloroso y vergonzoso. Y esto sucede en nuestro país, esto sucede en la República Argentina, esto sucede, señores jueces, en una sociedad civilizada. tal vez exijo cualidades morales demasiado altas a ciertos magistrados. Pero explíquenme, por favor, ¿por qué nuestro Poder Judicial, gente absolutamente incompetente, es la que tiene la palabra final? ¿Por qué se otorga inmaculada función que utiliza para desacreditar la ley ante los ojos del pueblo? Las razones precedentes merecen un preciso desarrollo para ubicarnos dentro del cuadro real del derecho. Y ello será la titánica tarea de mis abogados defensores. Yo sé que a raíz de todo esto habrá sin duda una opinión sobre mí, pero no tengo miedo. Solo confieso con toda sinceridad lo que pienso. Nadie podrá obstruir los caminos de la verdad y por ello estoy dispuesto a dar la vida. Sepan, señores jueces, que las cadenas que aprecian mis manos no me avergüenzan. Ellas, esas cadenas, a quienes honran es con ustedes. Atenerme a declarar al principio es una actitud de fe y quedará en sus conciencias, de acuerdo a las mandas constitucionales, el compromiso moral y ético de realizar la adecuada condenación de las pretendidas pruebas. Nada más, señor presidente. Una relación con lo que usted acaba de decir, abstenerme de declarar, yo quiero que usted sepa que acaba de declarar. Correcto, pero ya con mayor intensidad, como son muchas, no sé qué es declarar. No, es por sentido, no había entendido que estaba declarando. Sí, señor, sí, me agradezco por la declaración. ¿Usted va a responder preguntas, señor tribunal? No, señor, por el momento no. Lo haré en su oportunidad y en el momento oportuno, ¿no es cierto? Podría declarar. Como lo muchas gracias, estoy haciendo la respuesta.